Sintonía deportiva de Radio Tudela. Acercándonos al final del campeonato, lógicamente los temas de Osasuna, como ya hemos podido escuchar las declaraciones del presidente Zabalza acerca de los nuevos socios que quiere incorporar, también hablando de la deuda, hablando también de los fichajes del Club Deportivo Tudelano y ese partido de playoff que queda a la Sociedad Deportiva Tarazona. ¿Qué sucederá este próximo fin de semana? Empate a 2 en el partido de ida. Aniceto Navarro con la moral muy alta y toda la plantilla convencida de que se puede ascender a segunda B. El próximo jueves 30 de junio será la gala de Radio Tudela en la que daremos reconocimientos y premios a innovaciones, a ideas que unen a la Ribera y a deportistas. Uno de ellos será Juan Peralta Gascón, 26 años, procedente de Figarol, Navarra, al lado de Carcastillo. Ya nos está escuchando. Juan Peralta, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de saludarte a un olímpico. Hace unas semanas hablábamos con Estela Navascués. Hoy tenemos el gusto de hablar contigo. Pues en fin, una experiencia que, ¿cómo la valoras, Juan? Pues muy positivamente, ¿no? Para nosotros, el ciclismo en pista, pues los Juegos Olímpicos es lo máximo. Entonces, volver a poder repetir experiencia olímpica, pues es muy, muy bonito y muy positivo para mí. Cuando fuiste por primera vez, supongo que la experiencia es un grado. Ahora vas a por metal. Bueno, la primera vez, como dices, solo con ir, ¿no? Pues ya me da por satisfecho. Todo lo que vendría sería pues bienvenido. Para estos segundos Juegos Olímpicos, la idea que tengo es intentar luchar, ¿no?, por el diploma, que siendo realistas es a lo máximo que puedo aspirar, porque hay 5 o 6 corredores por encima del resto que son los que lucharán por las medallas y luego estamos 20 más, estamos prácticamente iguales. Entonces yo lucharé duro para intentar conseguir ese diploma, sabiendo que es complicado también. La forma de competir en el ciclismo en el ciclismo en pista es diferente. En alguna ocasión hemos podido hablar con tu compañero Sergio Aleaga de Cintruénigo, que bueno, pues se ha quedado también a las puertas, ¿verdad?, de conseguir ese pase a las Olimpiadas. Sí, bueno, Sergio, pues eso, sí, ha estado siempre su compañero de selección, compartimos mucho tiempo juntos y bueno, al final pues solo he podido conseguir yo la plaza, pero bueno, la verdad que bien, sí. Cuando hablábamos de la velocidad individual en pista, el modus operandi para este tipo de competición, ¿cómo se organiza, Juan? ¿Cómo se va a hacer las Olimpiadas? Bueno, pues las pruebas de velocidad pues son pruebas cortas, muy explosivas de fuerza, son pruebas en las que no hay un margen de error, todos estamos en un pañuelo, en 2 décimas de segundo, por ejemplo, en los 200 metros de clasificación en mi prueba de la velocidad individual, pues podemos estar 20-22 corredores. Entonces es súper importante pues llegar a tu 100%, dar lo máximo de ti, no tener ningún problema, porque a la mínima que te pase algo, estés media décima más lento, pues te van a adelantar 6-7 corredores. Entonces es complicado, pero a la vez bonito. Es velocidad individual, nos decías que era una prueba de 200 metros, ¿y cómo se va produciendo hasta que llega la final? ¿Competís todos contra todos o cómo os organizáis? No, como he dicho, son 200 metros de clasificación individual, vamos saliendo en 1-1, vamos de lanzados hacia esa clasificatoria y los 18 mejores tiempos clasifican para hacer enfrentamientos de uno contra uno. Los enfrentamientos de uno contra uno son primero contra 18, segundo contra 17, tercero contra 16, así, ¿no? Entonces, es un enfrentamiento uno contra uno a 3 vueltas y si el que gane, pues va pasando de rondas, pues 16avos, 8avos, cuartos, semifinal y final. Así es como es la prueba. Entendemos que en esa distancia, en los 200 metros, ¿cuál es tu mejor marca? Bueno, la hice en 2013 en México, en Aguascalientes, que es el récord de España. Lo que pasa es que, claro, en unas condiciones muy buenas, ¿no?, en altura, que claro, no he podido volver a batirlo porque no he vuelto a ir ahí, ¿no? Hice 9,633, es mi mejor marca, pero bueno, en velódromos a nivel del mar, como sea el de Río, como nos acostumbramos a competir, pues bueno, mi mejor marca es 9,8 Y bueno, intentaré, yo creo que en Río los tiempos serán un poco más lentos porque hay mucha humedad y eso ralentiza un poco, pero yo creo que estar en torno a 9-9 habrá que estar para estar ahí en la lucha por intentar conseguir el diploma. Antes nos comentabas que hay 5 ciclistas que están por encima del resto o 4 ciclistas que están por encima. ¿Cuál es el tiempo de esos ciclistas que están por encima? Bueno, el tiempo, pues como te digo, es un poco mejor. Igual, pues una décima puede ser, ¿no? Pero luego en los enfrentamientos de uno contra uno hay corredores con muchísima experiencia, muy buenos técnicamente, con muchísima aceleración, potentes, que ahí es donde ellos marcan la diferencia, ¿no? Y sí que creo que, te he dicho, hay 4, 5, 6 corredores que están un puntito por encima del resto, ¿no? Donde estamos los demás. Porque al final en esos 200 metros cuando ya estamos en los choques, ¿no? Ya hemos entendido que la clasificación individual es que tú hagas tu mejor pronóstico, si haces un 9,8 o un 9,7, en fin, tu mejor tiempo, mejor posición estás, por lo tanto, un rival más asequible. Si te quedas el 18º, te enfrentarás frente al primero. Eso lo hemos entendido. Pero en cuanto estamos en los enfrentamientos, en el ciclismo en pista, uno va por cada calle, salís de qué no, forma... Salimos los dos. Porque muchas veces en las vemos sí, como sí. El uno y otro os vais mirando, estáis que todavía no arrancáis. ¿Cómo es el proceso? Sí, es que el ciclismo en pista tiene muchas pruebas y a veces pues el público en general nos hace la idea un poco, ¿no? Pero sí, tu seleccionador o tu técnico te saca a la línea de meta. Ahí hay un sorteo, a uno le toca el número uno y a otro le toca el número dos. El que le toca el número uno es el que tiene que salir por delante. A partir de la media vuelta ya puede hacer lo que quiera, ya puede, si él quiere ponerse atrás o si el otro quiere adelante, es que eso ya es táctica, ¿no? Pero sí, se salen los dos a la vez, son 3 vueltas, pero la primera vuelta y media generalmente se puede hacer de todas maneras, ¿eh? Pero generalmente es un poco tanteo, que te vas vigilando, vas viendo si el corredor que quiere ir de delante o quiere ir detrás o la apetece rápido o el que lleva la carrera lenta. Es un poco de tanteo y en torno a la vuelta y media final es cuando se lanza la carrera y ahí ya pues tienes que tener muy claro lo que vas a hacer porque a la mínima que tengas un mínimo fallo vas a perder la serie. ¿Tu entrenador cómo se llama y qué te dice? Bueno, mi entrenador es Bill Hook, es el que teníamos el Central Tournament de Mallorca. Ahora él está trabajando en Estados Unidos. Bueno, pues mi entrenador es mucho de la tranquilidad, ¿no? De estar tranquilo, de intentar pensar con tranquilidad, porque, bueno, tener las ideas claras una vez que ya estás en la línea de salida, ¿no? Para tener 2 o 3 cosas en mente para poder hacer 2, 3, 4 cosas claras en función de cómo vaya la prueba. Y, bueno, pues... me dice que nada, que yo me tengo que centrar en hacer bien el trabajo, en entrenar bien, llegar fuerte y luego pues la posición que se obtenga, pues ya veremos, ¿no? Pero lo que me tengo que centrar es en prepararme bien y hacer las cosas bien. El próximo jueves 30 de junio podremos conocer a Juan Peralta Gascón, que es de Figuerol, esta localidad, como decimos. ¿Cuántos habitantes estáis ahí? Bueno, pues ahora mismo unos 300, 350. 350, el albergue que tenéis, ¿cómo es? H2, ¿cómo es el albergue? Ya, que sí, está muy H's, bien. Sí, sí. ¿Cómo? Sí. Dos H's, que está muy bien con un barquito, ¿verdad? Que hay justamente al lado. Sí, ahí en la entrada del pueblo. En sí, la entrada del pueblo, muy bonito, muy bonito. 26 años, o sea, que te ha tocado vivir un poco, pues entendemos que al estar relacionado con el deporte, la vida cambia, ¿no? La juventud es de otra manera, Juan. Sí, desde, bueno, con 19 años ya fui a Mallorca, al centro de alto rendimiento que había ahí, estuve 4 años. Pues sí, ¿no? Te adaptas a una vida pues de rutina, de cuidarte, de entrenar, de descansar, de privarte de cosas. Cuando pues tienes tiempo y se dan las circunstancias, aprovechar, ¿no? Pues las temporadas que tienes para disfrutar un poco de la vida. Pero no lo cambio, estoy muy contento de haber elegido este camino, de que me vaya así de bien y haberme dedicado a esto. En alguna ocasión, hablando con Sergio Aliaga, nos decía que tuvo problemas con el aprendizaje en Mallorca por el tema del catalán, que no había manera de que os explicaran en español. ¿Te sucedió algo similar? Sí, ahí ya sabes que si no sabes catalán te aguantas hay profesores que eran más flexibles, hay otros que eran más cerrados. Y sí, sí me acuerdo que Sergio tenía ahí una peleilla. Pero bueno, sí, no, a todos nos ha tocado profesores así, pero bueno. ¿Qué cosas tiene esto, eh? Y lo que habéis aprendido por ahí, aprendiendo, viajando. En fin, ¿qué decir a la juventud que te esté escuchando en este momento? O padres o madres, ¿qué te apetece, qué mensaje te apetece lanzar? Bueno, pues yo aconsejaría que intentarían inculcar el deporte, ¿no?, a sus hijos. Es importante, se aprenden muchos valores, aprendes a llevar una rutina, aprendes a ser profesional, a cuidarte, a sacrificio. Y también te va a evitar, ¿no?, pues ir por otros caminos. Y luego, ¿no?, que también hay tiempo para todo, para disfrutar, para salir con los amigos, para... es cuestión de organizarse y, no sé, hacer deporte pues te hace tener objetivos y luchar por los objetivos, pues yo creo que es lo que más feliz puede hacer una persona. Las palabras de Juan Peralta, ha sido un placer haberte conocido. Y lo dicho, que a entrenar, porque es el 29 de julio cuando ya viajas hacia Brasil. Y la prueba es el 12 de agosto. Así es. Así es. Vamos para allá el 29 con tiempo. Este año podré estar en el desfile, que fue una de las cosas que más me dolió perderme en Londres, en los Juegos Olímpicos de Londres. Y nada, disfrutar del momento, aprovechar un poquito más la experiencia olímpica, que se pasa súper rápido y dura muy poco. Y nada, intentar conseguir un buen puesto y hacer una gran competición. Y disfrutar todo aquello, ¿no? Tengo muchas ganas de ir, la verdad. Un verdadero placer, Juan, haberte escuchado. Y entendemos que agradecido, ¿no?, a las Barderas Reales de Navarra, que es uno de tus patrocinadores. Sí, sí, muy agradecido. La verdad que solo tengo palabras de agradecimiento para Bardenas. Ellos decidieron apoyarme, todo ha salido bien y pues eso, súper contento, ¿no?, de contar con este patrocinio súper importante para mí. Gracias, Juan Peralta Gascón. ¿Cómo os llamáis los de Figarol? Figarolenses. Figarolenses. Pues un placer haber conocido a un figarolense olímpico. La primera vez que me toca, ojalá que sean muchos más. Gracias, Juan. Ah, el placer es mío. Gracias a vosotros. Vale, Juan. Vale. Oye, la subiremos a la web, ¿vale?